Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de viernes 26 de julio. La Fundación López Mariscal ha abierto el plazo de inscripción para la novena edición del programa de becas en inglés, con el que darán la posibilidad a 21 becados para los niveles de B1, B2 y C1, 7 para cada nivel, de recibir clases presenciales de inglés en la propia sede de la Fundación, impartidas por profesores expertos en las pruebas de Cambridge, así como la posibilidad de presentarse a estos exámenes. Del mismo modo, otorgarán 3 becas para viajar a Londres, que serán para el mejor becado de cada grupo. Estos pasarán 2 semanas en la capital británica, donde podrán perfeccionar lo aprendido durante el curso. El plazo está abierto hasta el 29 de septiembre, pudiéndose enviar la solicitud por 2 vías, a través del formulario de inscripción disponible en la web de la Fundación o entregando la solicitud junto a todos los documentos necesarios presencialmente en la sede. De entre los requisitos destacan el estar matriculados en un centro educativo de Ubrique en tercero de ESO o superior, tener una nota media de 7 o superior en el último curso finalizado de ESO o bachillerato y no haber sido premiado anteriormente en otra edición de este programa de becas. Cambiamos de asunto. Siguiendo con la información de la última sesión plenaria, el concejal de Deportes, Fiestas y Turismo, Daniel Chávez, destacaba que el mes de junio había dejado un total de 1.758 visitantes en el municipio, siendo la cifra superior en los últimos 4 años en este mismo mes. María Moreno repasaba los diferentes servicios relativos a la Concejalía de Seguridad Ciudadana. También anunciaba que desde la Delegación de Recursos Humanos se solicitará el programa Andalucía Activa, subvencionado por la Junta de Andalucía y que permitirá la contratación de hasta 28 trabajadores de 18 a 35 años y mayores de 45 años durante 6 meses. Será a partir de septiembre. Respecto a la concejalía que me corresponde, pues decir que en deportes se está llevando a cabo el campus del Betis en el Antonio Barbadillo, que ayer mismo se celebró el tour del Cádiz Club de Fútbol en el complejo deportivo. También se ha realizado la apertura nocturna de la piscina de verano y se sigue trabajando de cara a la temporada que viene con mantenimiento y puesta a punto de instalaciones. Respecto a turismo, decir que el mes de junio ha sido positivo, ya que la cifra de visitas supera los últimos 4 años, que asciende a 1.758 visitas. También decir que ya se ha anunciado el día en Isla Mágica, que será el 24 de agosto. Y en fiesta se celebró la noche carnavalesca y también se celebró la miniferia infantil en la Plaza de Toros. De la Concejalía de Seguridad Ciudadana, decir que en este mes pasado se han realizado 424 servicios policiales, que engloban en seguridad ciudadana han sido 165 servicios, en tráfico 84 servicios, en trámites judiciales 48 servicios, trámites administrativos 127 y otras intervenciones conjuntas con Guardia Civil, Bomberos y Servicios Sanitarios. Este mes no se ha realizado ninguna campaña de tráfico. Desde la Delegación de Recursos Humanos, pues vamos a solicitar el programa Andalucía Activa, que está subvencionado por la Junta de Andalucía, subvencionando la contratación de hasta 28 trabajadores pertenecientes a la categoría de desempleado no ocupado de 18 a 35 años y mayores de 45 años durante 6 meses. Este programa queremos que empezar a contratar en septiembre. Desde la Delegación de Servicios Sociales, pues también anunciar que por parte de Diputación y los fondos Next Generation se han aprobado 2 programas, uno que es de acompañamiento digital y el otro Soledad No Deseada, que se van a atender a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Estos 2 programas comenzarán el mes siguiente, teniendo la semana que viene el primer contacto con las personas contratadas por parte de Diputación para realizar estos programas. Por su parte, Francisco Gil, concejal de Urbanismo, avanzó el estado de las diferentes obras que se están acometiendo en el municipio, entre las que se encuentran las relativas a los aparcamientos de la zona de expansión, donde se colocarán las plataformas definitivas en los próximos días. Desde este área municipal se están planteando diversas actuaciones puntuales para mejorar la posibilidad de aparcamiento desde aquella zona hacia el casco urbano. Además, desde Urbanismo se informaba que la empresa Mausa, con la colaboración del Ayuntamiento, estaba ultimando los trabajos de renovación de las diferentes conexiones del Algarrobal, así como la de seguridad con el depósito de Cornicabra. Respecto a los aparcamientos de la zona de expansión, las últimas noticias que nos ha trasladado la empresa adjudicataria es que este lunes próximo, digamos primero de la semana que viene para no fallar, se va a iniciar ya las labores de asfaltado de las plataformas, con la consiguiente ya consecución de las plataformas definitivas de aparcamiento, lo que puede llevar a que después de las labores de pintado y demás de los aparcamientos, pues puedan hacerse una realidad para que estén disponibles para ya para septiembre o mediados de agosto. Eso por un lado con el tema de los aparcamientos. Después se están planteando desde esta concejalía también diversas actuaciones puntuales por aquel entorno para mejorar la posibilidad de aparcamiento que se vaya viniendo desde aquella zona última del municipio hasta sucesivamente hacia el casco urbano, y distintas actuaciones puntuales que podrían ir recogiéndose en distintos espacios también se están tratando ahora mismo a nivel de proyecto y se intentarán sacar también para que se puedan ejecutar las obras. Respecto a la calle Jazmín, me gustaría hacer también una puntualización, porque en ella están teniendo lugar dos tipos de actuaciones distintas, una que ya se había anunciado con bastante anterioridad y otra la que ya comentaba en el último pleno de la actuación extraordinaria esta por el desplome de un muro. Respecto a la que había anteriormente comentada, era esa intención que existía desde el año pasado cuando ocurrió el problema este del agua, que tuvimos falta de suministro debido al tema de los ranos, pues se detectó por parte de los servicios técnicos de agua que podría ser interesante plantear una conexión de los ramales terminales del depósito de Cornicabra con el depósito de Algarrobal. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que es como si del depósito de Cornicabra salieran todas las tuberías hacia abajo y hay un momento en que se quedan los últimos ramales de ese depósito. Los últimos ramales de ese depósito de Cornicabra acaban llegando a la calle Jazmín y se quedan a 25 metros de distancia del depósito del Algarrobal. Entonces, desde Agua de Ubrique se nos planteaba, desde Mahuza, perdón, se planteaba en hace ya tiempo la posibilidad esa de hacer una obra que permitiera conectar el depósito de Algarrobal con Cornicabra para que llegado un momento se pudiera dar un cambio de sentido al agua y cuando hicieran falta agua de uno u otro depósito se plantearan esos posibles cambios. Se han hecho esas obras, pero están coincidiendo también en el momento, y eso es lo que puede estar generando también un poco de malestar o de polémica, porque todo lo que sea una obra es una polémica, en la calle Jazmín en general, porque estamos por la parte baja actuando en el Algarrobal y por la parte superior actuando la barriada ministro en la barriada 18 de julio con el tema del desprendimiento que hubo del muro. El resultado final, en aquella parte del desprendimiento, lo que hemos intentado hacer una mejora de la accesibilidad de la barriada. También se van a dotar de saneamiento que antes estaba a una profundidad bastante excesiva, incluso el saneamiento que existe caía sobre los cimientos de los bloques de más abajo, y entonces vamos a dejar previsto una red de saneamiento que se pueda después ir utilizando sucesivamente cuando los distintos vecinos se puedan ir incorporando a esa red. También se va a cambiar todo el sistema de abastecimiento y en general la calle también va a recibir un repaso completo desde el principio hasta el final con estas dos actuaciones que os comento. Y por último, respecto a las obras que ahora mismo están en ejecución, más importante, porque nunca nos olvidemos de que paralelamente el ayuntamiento sigue funcionando en la medida de lo que puede y también sabiendo que estamos en periodo vacacional con la aplicación Mejor Ubrique. Pero la última obra que tenemos ahora sí más importante es el tema del recinto ferial, que estamos haciendo unas actuaciones de adecentamiento de el camino de emergencia que se planteó el año pasado, que parece ser que resultó interesante para acceder al recinto, y le hemos querido dar un acabado urbano de manera que tenga su acabado de pavimento, su iluminación, y de esa manera, pues, al mismo tiempo que nos sirve para la feria, en un futuro nos pueda servir para un posible aparcamiento o algún otro uso que se le dé a esa plataforma. También me gustaría un poco puntualizar algo sobre el PGOU, que en estos días, pues como sabíamos, estamos en el mes ese que tenemos de ratificación de los informes sectoriales por parte de la Comisión de Coordinación Urbanística de Cádiz. Durante estos días nos están llegando distintas referencias de cada uno de los departamentos. Por deciros algo, esta mañana, pues desde Patrimonio nos pedían un poco que le pegáramos explicaciones del inventario de catálogo del inmueble protegido del casco antiguo. Todas esas cosas que algunas veces a lo mejor consultando la documentación se le hace muy pesado a los que la estáis informando, pues se las intentamos ir nosotros facilitando en la mejor medida que podemos. Por último, el alcalde Mario Casillas apuntaba que en los próximos plenos llevarán el PGOU para su aprobación definitiva en cuanto al proyecto de la planta de reciclaje de residuos de la construcción y central móvil de fabricación de hormigón. Informaba que el consistorio se mantiene a la espera de que la empresa privada presente un proyecto que aclare qué quieren hacer y cómo, considerando que será entonces cuando se informe a los vecinos y quedando abierto a cualquier queja o sugerencia. Casillas, que aseguraba entender la inquietud de los vecinos, quiso mandar un mensaje tranquilizador a estos, asegurando que dependiendo del proyecto se le dará viabilidad o no, y sosteniendo que cualquier afectado podrá presentar cuantas alegaciones, quejas o sugerencias desee una vez llegado el momento. Bueno, pues yo continúo trabajando con los proyectos a corto plazo, también con el plan general, que me gustaría haberlo traído para esta sesión, pero ha sido imposible. Esperemos que para la siguiente o la otra lo podamos tener por fin para poder ejecutarlo definitivamente. Futuras subvenciones también, seguimos trabajando, además de atender lo que es a los vecinos. Y me gustaría también comentar un poco, ya que tengo aquí algunos vecinos sobre afectados en lo que es la planta de residuos de hormigón, comentar que pues prácticamente hace un mes, por parte de algunos de los vecinos, pues me solicitaron por mediación de un concejal el tener una reunión por parte de, insisto, de estos vecinos solicitan a la alcaldía en este caso a tener una reunión para ver dónde nos encontramos, la cual pues sin problema al paso de pocas horas pues tengo esa reunión con ellos, le traslado dónde estamos, que el sitio donde estamos ahora mismo es esperando por parte de una empresa privada un proyecto en el cual especifique, además de lo que quiere montar, hablamos de una planta de residuos y hormigón, pues el tema acústico, el tema nocivo, el tema de accesibilidad tan importante, el tema de saneamiento, en definitiva, un proyecto que nos aclare qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer. A día de hoy, continuamos igual, yo ahora mismo tengo las mismas noticias que teníamos hace un mes, estoy esperando por parte de esa empresa privada que nos traslade el proyecto. Una vez que la tenga, pues lo primero que haré, como es normal, una junta de portavoces para trasladar a los compañeros qué es lo que tenemos en lo alto de la mesa y qué es lo que nos exponen. Posteriormente pues tendremos una convocatoria de vecinos, primero para los implicados, porque creo que primero los implicados son los que tienen que tener la información de primera mano, y posteriormente pues tendremos también una convocatoria para cualquier vecino del pueblo de Ubrique que quiera asistir para trasladarnos lo que es cualquier problema o cualquier causa que vea conveniente. Desde aquí lo que sí quiero transmitir por mi parte, y creo que soy el máximo responsable ahora mismo, que estén tranquilos. ¿Por qué? Porque sin proyecto ahora mismo no puedo ni decir una cosa ni otra. Ahora mismo no tenemos nada, por lo tanto no puedo ni daros información, ni quitaros información, ni si se va a hacer, ni si no se va a hacer. En definitiva, estamos ahora mismo tal y como estábamos hace un mes y medio que salió lo que era la noticia. Es normal que un vecino esté inquieto, es normal, es lógico. Eso es la cosa más lógica que tenemos que tener por parte de cualquier corporación o de cualquier vecino. Es normal que esa inquietud la tenga un vecino que esté afectado por algo que se va a montar. Una planta, una discoteca, tantas y tantas cosas que sabemos que son molestas. Desde aquí, pues yo le doy el apoyo total a los vecinos. Le digo que ahora mismo, en el momento que tenga el proyecto, insisto, se va a valorar, se va a mirar por parte de todos los organismos para ver si es viable. Que no lo es, pues no se hace. ¿Qué lo es? Pues explicaremos los motivos, por qué se puede hacer y las consecuencias que va a tener para poder hacerlas. Más que consecuencias, lo que tienen que ejecutar para que no haya consecuencias que sean problemáticas para los vecinos. Y nos vamos contándoles que Paco Rojas se encuentra durante esta semana en la 13ª Colonia Internacional de Arte de Verane, en Montenegro, donde se están dando cita a pintores de diferentes partes del mundo, como Canadá, Turquía, Bulgaria, Serbia o Macedonia del Norte. Para el lubriqueño no es su primera experiencia en este tipo de encuentros, ya que en el último año ha participado en otros similares en Grecia y Albania. En esta ocasión los participantes disfrutan de una semana de convivencia en medio de la naturaleza, con total libertad para pintar cuando quieran, si bien tienen la obligatoriedad de pintar 2 cuadros en este tiempo. Paco Rojas ve esta oportunidad como una manera de promocionarse, de darse a conocer, pero también de visitar países diferentes, al tiempo que se enriquece investigando más acerca del trabajo del resto de compañeros. Además de promover la cultura y atraer un tipo de arte que no se tiene en estos países, estos formatos persiguen objetivos similares a los concursos de pintura rápida que se organizan en España. Pues en realidad es promover la cultura y atraer pues cosas, arte que no tienes en tu país o que no tienes en tus ciudades de otros países. En cierta forma es algo parecido como lo que hacemos nosotros con los concursos de pintura rápida. Creamos un concurso para que vengan artistas de otras ciudades a nuestra ciudad y tener, digamos, que algo importante culturalmente hablando en nuestro pueblo. Pues en realidad lo que se está haciendo en estos países es exactamente lo mismo. Yo me estoy dando cuenta de que hay una serie de gente que promocionan este tipo de simposium y entonces se van acercando a los diferentes países y van captando pintores que se prestan a este tipo de eventos, con lo cual se lo llevan a su país. Y les sirve para esto mismo, para promocionar el arte y a su vez pues, una especie de acercamiento del pueblo hacia artistas que normalmente pues tú los ves en redes sociales o los conoces por internet, ¿no? Claro, te tratan con muchísima hospitalidad, te invitan prácticamente a todo, el hotel es gratis, la comida, aquí tenemos tres comidas, te hacen algún que otro visita turística, ¿no? Algún museo, a visitar la ciudad. Y claro, tú, digamos que en cierta forma es como el premio ya que obtienen, ¿no? Tú dejas aquí un cuadro, pero lo que te llevas del país y de conocer tanto a su gente como a otros pintores, como otras técnicas o no sé, o esta convivencia en sí ya es gratificante, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que sí, que merece la pena, es el reclamo, ¿no? Pues exactamente igual. Estamos una semana de convivencia en este hotel, aquí en medio de la naturaleza, y tenemos total libertad para pintar cuando queramos, hacer lo que nos dé la gana, pero tienen que ser dos cuadros. Tú tienes que presentar dos cuadros, que sinceramente yo acostumbrado me da tiempo a pintar más, pero bueno, me lo tomo muy relajado, lo medito bien, intento que hacer exactamente igual como hago con los concursos de pintura rápida, en conocer mi entorno tranquilamente, echar fotografía, ver cuál se ajustaría mejor para hacer el mejor cuadro. Quieras que no, mi mentalidad competitiva quiere hacer el mejor cuadro de los que hay aquí, ¿no? No sé si los demás intentarán hacer un buen cuadro o no, supongo que pintarán, echarán el día, pero mi mentalidad es de hacer el mejor cuadro, de como si estuviera en un concurso, no puedo evitarlo. Entonces sí es verdad que busco muy bien el tema. De hecho, el primer día no hice nada, estuve todo el día viendo cosas y como esto es tan bonito, tienes tantas dudas que no sabes ni al final ni qué pintar. Al tener tanta información creo que es hasta peor. Sí, claro, yo tengo ya una metodología, además con los años de experiencia que llevo, encima es que yo pinto dos cuadros a la semana. Entonces, claro. Prácticamente, no, tampoco esto es la semana, pero prácticamente todos los fines de semana estoy en concurso. Entonces, el método y por la falta de tiempo tiene que ser eficaz y tiene que ir al grano, ¿no? Sí, es verdad que aquí me lo tomo con un poquito de más ligereza, incluso hoy estoy mirando el cuadro de ayer y ya tengo ganas de retocarlo y cambiarlo y hacerle cosas porque las veo. Esto no sucede en un concurso de pintura. En el concurso de pintura se queda tal como está y ya está. Pero sí, el método lo tengo más o menos establecido y la forma de trabajar yo ya la tengo, ¿no? Los demás supongo que también, pero es diferente cuando está en el estudio. Ellos supongo que no pintarán tantos cuadros como yo. Pintarán menos y probablemente sus cuadros sean algo más meditados, ¿no? Algo más, no sé, queriendo representar o expresar o hacer otra cosa diferente, ¿no? A mí lo único que me han preguntado antes de venir es que si quería pintar con óleo o con acrílico. Yo le he dicho que me daba exactamente igual. Pinto con cualquier técnica. Entonces han preparado tanto óleos como acrílico aquí, pinceles y demás, y ya tienen los formatos establecidos, que son más pequeños de los que yo estoy acostumbrado a hacer, pero bueno, aún así son grandes. No sé si será un 80x70 o un 90x80, una cosa así. Yo ya, como en los concursos, se está convirtiendo en una competencia tan alta porque cada vez hay más nivel. Quieras que no, ya vamos buscando formatos cada vez más grandes para que llamen más la atención. Pero aquí no, aquí ya tienen los formatos, ya están los cuadros. He escogido de los que había dos formatos que me irían bien para pintar un paisaje y ya está, los demás han cogido, algunos han cogido formato cuadrado, otros rectangulares, pero poco más. Lo que interesa a ellos prácticamente es que disfrutes, que te lo pases bien, que pintes a gusto y ya está, y tener su cuadro ellos para su exposición y para que la gente lo disfrute. Eso es todo, así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.